Y bueno, esto es importante porque va a tener una herramienta el Poder Ejecutivo Municipal para poder actuar ante los desbordes de cloacas que tenemos en nuestra ciudad y que varios vecinos lo viven a diario, ¿no? Tenemos varios ejemplos en nuestra ciudad que siguen estando permanentemente y que venimos haciendo los reclamos, pero bueno, se ve que con eso no alcanza, entonces tenemos que ir a esta norma. Yo digo, si no hay derrames no va a haber multa, así que Arsa no se va a tener que preocupar, y si hay derrames sería lo lógico que pague, porque hay un vecino que tiene un pozo ciego y se le desborda y afecta a otro vecino, sí tiene una multa, y Arsa no la tenía. Entonces me parece que es justo que la empresa prestadora de servicio, si te presta un servicio deficiente, sea multada. Así que, bueno, una vez que sea promulgada, ya el Poder Ejecutivo va a contar con esta herramienta para multar a Arsa en caso de los desbordes cloacales. Tenemos desbordes permanentes, como son el de 20 y 25, que la verdad que hace años que venimos reclamando y no se soluciona. Tenemos, bueno, el de Boulevard, Susini y Belgrano, que es permanente. Y así, bueno, ni hablar de los barrios Fuenave, que es otra situación, pero que, sin embargo, de una u otra forma nos vamos a tener que hacer cargo todos. Con esto hablo del municipio y del DPA, hay que buscar y Arsa, los tres, porque el DPA es el ente de control de Arsa, así que debemos buscarle una solución porque esos vecinos no pueden vivir en esas condiciones. ¿Cuál sería el monto estimativo de estas multas? Van de 180.000 pesos a 300.000 pesos la multa, bueno, y eso lo va a aplicar el Poder Ejecutivo. ¿Y cómo sería el procedimiento? Digamos, ¿el vecino denuncia ante la municipalidad o la municipalidad va a tener inspectores que van a recorrer las calles de Viedma? Sí, puede ser de las dos maneras. El vecino se puede acercar a la autoridad de aplicación, va a ser medio ambiente del municipio, el área de medio ambiente del municipio, que funciona en la Secretaría de Desarrollo Económico en Brown y Belgrano, en lo que era el ex consejo, y ahí se van a poder acercar los vecinos a realizar la denuncia, y si no, obviamente que el municipio puede actuar a través de los inspectores del área de medio ambiente. ¿Y se fija algún mecanismo de descargo por parte de la empresa? No, sí, obviamente que lo va a poder hacer ante el área que compete, y nosotros tenemos en este caso el juzgado de faltas, donde, bueno, obviamente esta multa irá al juzgado de faltas y ahí se podrá realizar el descargo como cualquier otra multa.